Atracciones Candela presenta el circo más asombroso de los últimos tiempos. Más fenomenal que el Circo Ataide. Más fenomenal que el Circo du Soleil. Ha llegado el Circo de las Pulgas. Acérquense directamente desde una tierra lejana, bendecida y tocada por el dedo de Dios, y hace poco nombrada sucursal del cielo. Llega ante ustedes el Compilla y su Circo de Pulgas. ¿Quién anda ahí? ¡Y hola, la silla! ¡Ay! Ese casi no ha hablado todavía. ¿Qué pasó, hijo? Muy buenas días a todos ustedes, radio escuchas, queridos, bonitos y adorados. ¿Dónde están radio escuchas? ¿Dónde están? Pues aquí están, hijo. Y yo ya llegué aquí. A ver, tengo llamada, a ver qué quieren, Candela, bueno. ¿Cómo que qué quieren, compañía? ¡Ah! ¿Cómo andas, compañía? ¿Eh? ¿Cómo andas? Agüitao. Sí, pues. Ah, no se burla, O sea, ya era, o sea, me llamaste para... No, para burlarte, no. Me llamaste para ponerte música de Sí con mi Sifu, por favor. me marcaste para hacerme la burla de que quedamos fuera. No, nomás para preguntarte cómo te había quedado tu pijama. Ah, ¿mi pijama? Sí. ¿Cuál pijama? Pues que en vez de uniforme compraste pijama. ¿Quién dijo eso? Yo no soy chismoso, pero yo oí en el radio. ¿Cómo que en vez de uniforme y pijama? ¿Cómo? No entiendo. Sí, no que vas muy uniformado y sí. Que... Bueno, en vez de uniforme va a ser pijama. A mí no me gusta el quince, pero yo en la radio. Ya, condenado. No estás jugando, ¿quieres? Ese lo vamos a seguir ocupando, cuñado. No, pues a mí me dijeron que... Yo iba a hacer pijama, yo por eso te lo hago. Ya no voy a tener otro más que pijama porque no lo vamos a utilizar. Graciosito. No, aparte de eso, compañero. Eres bien simpático, ¿eh? No, yo qué, pues en la radio dijeron. ¿Quién dijo? Pues ya sabes. ¿Fue el apuchero? No. Fue el mendigo, el quisibur. Sí, ¿verdad? Mendigo, oso, pulguiento, condenado. Yo lo dije, más o menos, ya nomás es para divertir. Ah, que sabe la fregada del pistol. Oye, mándame un saludo por favor ahí a la dueña de mi quincena. Pero y tu chiste, ni qué onda ni nada, ya. Espérame, pues, ah, es que era. El Gabito está enfermo. Anda, enfermo el Gabito. Por eso no pudimos ir ayer allá. Pues lo hubieras dejado ahí. No, pues es que está, sí está grave. ¿Sí? Pues sí, Pues agüité. ¿De qué se enfermó? ¿De caspa? Sí, del hígado. ¿De caspa se enfermó? Del hígado. Órale, pues, hijo. Bueno, pues saludos para tu familia y pues para que no se pierda la tradición, compadre. Tú ya eres de los clásicos que llama. Ella dijo... ¡Equipo la people! Ella le dijo... Compilla, dícese que por eso yo odio la Navidad. Dícese que por eso yo odio la Navidad. ¿Odias la Navidad? ¿Por qué? Sí, porque un día llegué medio stinky, medio nomás, no más. Ajá. A medio. Y sale el gavete y me dice... Papi. ¡Hora para la Navidad! ¿Me haces una piñata? ¡Chacho, cochino! ¡Sáste, pues hágasela solo! ¡Ya está grandecito! ¡Ay, gao! ¡Ay, gao! ¡Ay, gao! Adiós, Gabo. Que te vaya bien, Gabo. Dios te bendiga en tu camino, ¿sale? ¡Adiós! ¿Qué? ¿Y las fanfarrias? ¡No hay fanfarria! ¡Saludines! ¿Eh? ¡Saludines! ¿Para quién? Para todos los que están arreglando para ir a trabajar, para los que nos escuchan en la combi. Ah. Y para los stinkies de los basureros de La Roja. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿a poco ya son tus amigos también? Ah, son del mi club de fans. ¡Ay, no manches! ¿Sí? Sí. O sea, resulta que tú ya tienes club de fans y yo todavía no tengo ni uno. ¿Cómo no? ¿Quién? Pues todos los míos son tuyos. Ah, bueno. Qué compartido es ese. Adiós, hijo. Dale, quédate. Bye. Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós. Ayer la dijo perder al equipo de Candela, señores, señores. En la inauguración del primer torneo de fútbol rápido Candela, a mi parecer fue todo un éxito. Hubo participación, todos los equipos presentes, gente apoyando a sus equipos. Y bueno, ya saben que siempre se pueden mejorar las cosas, pero bueno, este es el primero. Y pues, muchísimas gracias a los que participaron en la inauguración. Recuerden que esto sigue, es eliminación directa, los cuartos de finales el próximo lunes. Toda la siguiente semana se saca el primer campeón de Candela 2011. Les prometo un trofeo de tipo europeo, compadre. Un trofeo tipo europeo para el campeón. Y hay fotografías ya y hay videos ya de lo que fue el evento del día de ayer. Métanse en la página oficial candelamorelia.com, www.candelamorelia.com. Ahí tengo mi pijama, digo el Kisifur. ¿Y qué? No, es que yo voy a seguir ocupando porque cada semana juego con mi radio escuchas. A mi equipo le faltó... Es inevitable ver. Le faltó un poquito de dirección técnica. Las cosas cotidianas. Eso fue lo único que yo le veo mal a mi equipo. Que le faltó un poquito de dirección técnica. Buenos jugadores. Ese Moy se la discutió. Si no hubiera sido por el Moy, yo no sé qué tantos goles hubiéramos quedado abajo, pero el Moy tiene ese instinto de gol, hijo. Porque ese Tamara nomás, no, hijo. Es de los delanteros y se la pasa agachada la cabeza. No, pues así no. Así no funciona esto, hijo. Son las 8:12 en Candela, teléfono en cabina 315-7907. Mensajitos de ley, espacio, texto, lo que tú quieras contarme al 3500. Facebook de la estación Candela Morelia. Facebook personal, búscame como el compi. Ya no tengo llamada, dice Candela. Bueno, tenía llamada, corte, regreso. ¡Pura lumbre! ¡Candela! Así es, compadre, aquí en Candela ya estamos de reversa, mami. Comenzamos con los chistes, ahora sí. ¡Ay! Ya que recordamos la tristeza del día de ayer, hijo, ahora sí vamos a comenzar con los chistes de volada. Ándale, cuñado. Te recuerdo rápidamente el teléfono en cabina 315-7907. ¡Sola! Mensajitos L y espacio texto al 3500. Ay, ay, ay, mira lo que me encontré en el internet. ¡Ay, ay, ay! Tanta carne y yo chimuelo, se lo voy a poner en mi muro. Dice, oye, copilla, ¿perdieron porque tu equipo pensó que iba a dormir? Pues se fueron en pijama, diles que no sean baquetones, parecen los del Monarca. ¿Cómo que se fueron en pijama? No entiendo. Dice, le dice una niña a otra, ¿sabes cuál es la única prueba que no se estudia? ¿Cuál es la única prueba para la que no se estudia? Para lo de embarazo. Quiero comerte toda. El Monarcas no perdió, solo empató. Pero no nos presten otros 5 minutos a Santos y su mamá. El Monarcas no perdió, solo empató. Eso sí es cierto. El Santos. Pues ahora sí que ganó por la tabla, no ganó porque fue mejor equipo. Pero que nos prestaran otros 5 minutos al Santos sin su mamá, el árbitro. Atentamente, Aldo, un saludo a todos los que gusta. Ni entraron saludos. Y la sangre se... El monarca sí entró, hijo. La pera, como Messi. El monarca sí entró. Y esos que hablan, casi estoy seguro que fueron de los equipos que no entraron. Pero bueno, está bien, hijo, está bien. México se prende. Está bien, déjalos, déjalos que sigan diciendo lo que quieran. Total, tengo llamada a Candela. Bueno. Buenos días, compille. ¿Qué pasa? Buenos días. Acá el Stuart. ¿Eh? El Stuart comunicándose. ¿Qué pasó, Stuart? Ahí tengo dos chistecillos por ahí. Chiste sex. Chiste sex sex. A ver, échatelos. ¿Quieres chiste la people? Of course, hijo. Échatelo. ¿Qué le dijo una boobie a la otra? Vamos a decir groserías, ¿eh? No, nada de eso. ¿Qué le dijo una boobie a otra boobie? Eres una mala leche. El otro. Espérate, paparria. Eres una mala leche. Ay, no. Bien, el otro. ¿Cuál es el otro, cuyo? ¿Qué le dijo una nalga a la otra? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo una nalga a otra nalga? ¿Qué? Bueno, ¿qué shit está pasando entre nosotras? ¡Ay, no manches, hijo! ¡No manches! ¡Ay, ya no es lo mismo que antes! ¡Ay, hijo! Dale, gracias. ¡Adiós! Toma, si eres mambo, toma. Si tienes rumba sola. Está bien, hija. Quiero comerte toda. Comerte toda. Si tienes rumba. Deshacerte toda. Dísela buenas noches. Ah, canijo, buenas noches. Mándale un saludo al papacito de Jorge de Jaripeo. Dice por acá, dice, no hay agüite, los valientes mueren como con la frente en lo alto, arriba las Chivas y el Morelia. Vaya, hombre, gracias. Compillas, saludos a mi vieja, que todavía está acostada, y para todos los compillas de la Paloma Azul, atentamente el Chapo. Les voy a decir quién ganó, compadre, en los partidos del día de hoy. Ahorita más adelante les voy a decir cómo van a quedar los próximos enfrentamientos. Les voy a decir quién ganó ayer en el primer torneo y que son los que pasan a la siguiente ronda. A ver, primero tengo llamada a Candela. ¡Bueno! ¡Ay! Tenía llamada a Missy Fu. ¿Por qué me hacen eso, cuñado? ¿Por qué me hacen eso? Get ready for this shit, Missy. A ver, Missy Fu, por favor, ponte la canción oficial. Porque con esa es la que nos estamos oficializando, hijo, la Copa de la Vida. ¡Aquí está, compadre! Como les dije, ayer fue la inauguración, fue un evento muy chiroriro. A ver, el equipo de los Kisifures se enfrentó con los Comandes. Ese fue juego de hermanos. Los Kisifures lamentablemente quedaron fuera de la siguiente ronda. Quedaron en los octavos de final, al igual que un servidor. Pues también nomás llegamos hasta ahí. Bueno, ya será para el próximo año, compadre. Acá... En el equipo del Real Bañil se enfrentó a los New Blue Boys. El Real Bañil pasa a la siguiente ronda, derrotando 7-6 a los New Blue Boys. En otro enfrentamiento que tuvimos, compadre, Esperanza enfrentándose a los Chicarquines. Aquí no sé dónde se marcan los penales, hijo, porque quedaron en empate y se fueron a penales. No sé. ¡Ay, hijo de su madre! ¿Dónde están los penales aquí marcados? ¡Chicarquines, cómo quedaron, hijo! Aquí se ha marcado, pero no le hallo. A ver, mientras vámonos acá a otro partido entre los Canitas y los Compillas. Los Canitas nos ganaron 7-6. Dios mío, 7-6. Los costaleros versus los amantes de tu mamá. Mis compas, también los amantes de tu mamá. Los dejaron afuera también, mis compas, los costaleros. Ese fuego estuvo de poca. Inter Jauquilla enfrentándose a Croacia. Croacia le metió 15 a 10 goles. Muchos goles. Y por acá también los Johnnies enfrentándose a Dragones Rojos. Un evento de pocos goles. 4 a 3. Y por acá las Chivas enfrentándose a los Pollitos en Fuga. Las Chivas pasan. Le metieron 14 goles a 8. Y tengo llamada, Candela. Bueno, tenía llamada. Es momento de ir al corte. Y regresamos. Son las 8:28. Ya regreso. Y no me acuerdo quién ganó. Creo que ganaron los Esperanza, ¿eh? Creo que ganaron los Esperanza. Ahí estuve, pero no me acuerdo. ¡Corte! ¡Ya regreso! ¡Una cumbre! ¡Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Feliz Navidad! Agarra sus botas picudas, compa, que nos vamos a bailar tribal. Pongan atención, compadre, se llama esto el boom. Dani Guillén, 8:35. El ritmo que está de moda, este es el ritmo más popular, porque lo bailan los abuelitos, niños y jóvenes sin parar. Con pedista pasa de estar descalzo, porque para que pueden gozar. Con gorra, sombrero, vestido de escudo, que playa de cierto nevando es igual. Circo de Pulgas, son las 8:34. Ah, canijo, ya le pusimos inglés acá a mis difusos, son las 8:38 y tengo llamada, dice Candela. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa, hijo? Bueno, ¿qué pasa, hijo? Buenos días. ¿Pero qué? ¿Cuánto es este? Échatelo, hijo, échatelo. Mira, espera, No, pero pregúntale a la people primero, hijo. Ok. ¿Pero qué es la people? ¡Of course, hijo! Échale. Era una vez, yo no lo vi, ¿sabes? Ajá. Yo en la noche de después y le dije la mujer al gato: vaya, mi amor, recuérdate tantito y me voy a poner coma. Dice, ok, mi amor. Y que no te la muchacha, se tarda pues un montón, se ponen de igual y todo eso. Y ya cuando sale el gato estaba bien dormido. Y le dije a la muchacha: ¿cómo lo haré para despertar a tu camarada? Dije, no, pues, ya sé, Se le muerto, pues, allá. Mi sueño, abre los ojos, mira tu arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Y le arrimaba todo, todo y le quedaba a poner, le despertaba. Dice, óyate, entonces que le mata más arribita en el pecho y igual, le hace lo mismo, ¿no? Entonces se lo pide hasta la cara, le hace lo mismo. Entonces cuando le dice a alguien, abre los ojos, mira tu arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Entonces su sí, reacción al vato y se le dice, la la la la la la la la la. Ah. ¿Ah? ¿Qué es? Está bien. Hola, pues, hijo, gracias. Un saludo para los villanitos. Ya estás. Gracias. Adiós. No ready para mover las caderas. Lluvia todita las nenas. Habrá candela. Habrá candela, ¿yo lo escucharon? Este viaje se hace... Son las 8 con 40 minutos, compadre. Vamos a ver qué hizo los mensajes. Amanecí ronco de ayer, voy a creer. Ay, hijo de su madre. Dice, compilla, saluditos a mi vieja que todavía está acostada. Y para todos los compillas de... ¡Ay, hijo de su madre! De la Paloma Azul, atentamente, el Chapo. ¡Ya no te agüites! Ahí se lo leí, dice por acá. ¡Tú no te agüites, compilla! Pero comentarios de los ardidos que su equipo no pasó. Arriba el Monarca 100%, ¿ya escucharon? Dice, hola, manda saludos para Jorge Romero de Irapeo. Y aunque esté casado, que esté que está bien papacito. ¿Qué hubo? Lo que quiero que todas se coman. Tengo llamada, Candela, se cortó. 8 con 41 minutos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me van a mandar unos chistes acá por el Face que nomás no. ¡Ese no, hijo! Y tengo llamada, Candela, bueno. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Quieres irte a la people? ¡Of course, hija! Échale. Pues, dijiste como dice el Gabo. ¿Ah, eres tú, mi amor? Sí. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Cómo te lo va? Bien. Bien. ¿Qué me cuentas? Pues chistes. Sí, pues sí, ¿verdad? Échale, hija. Que, pues, dijiste que llega un señor al doctor a recoger el análisis de su esposa. Ajá. Y llega y dice, doctor, vengo por los análisis de mi esposa. Y dice, sí, señor, ¿cómo se llama tu esposa? Y dice, ah, es Margarita González. Y dice, señor, tenemos aquí dos expedientes de dos Margaritas González. Ah. Y dice, ¿cómo le hacemos para saber cuál es la suya? Y dice, ah, pues mire, una tiene SIDA y la otra tiene Alzheimer. Y dice, ah, doctor, entonces, ¿cuál es mi esposa? Y dice, ah, ya sé. Manda a su esposa a catedral y si regresa, no se la vaya a echar. Hija, ¿eso qué? No le entendiste, yo creo. A ver, otra vez, no entendí. A ver. Una tiene SIDA. Ajá. Y la otra tiene Alzheimer. Ajá. O sea, que no se acuerda. Así pues. Y le dice, mande a su esposa a catedral. Ajá. Si regresa a su casa, no se la vaya a echar. ¡Ay! Ya entendí. Ya entendí. Ay, ¡qué güey estoy! ¡Un pu para mí, por favor! ¡Ay, perdón! Perdón, mi amor, por echarte a perder tu chiste, ¿ok? Adiós. Habrá candela. ¿Y quién es chiste la people? Hay que recordar a Ninel Conde, hombre. Ninel en la frutería. Me da un kilo de naranja. Y le pregunta el de la frutería. ¿Y una escogidita? ¡A ti te vale como venga! A todas las mujeres en esta fiesta. Así te vi bien brava, buena idea. Y luego llamada Candela, bueno. ¿Y quién es chiste la pipa? ¡Of course, hija! ¡Échale! Estaba Pepita así en su casa, ¿no? Y toca la puerta. Y ya abre y le dice: ¡Mamá, te hablan! Y dice: ¿Quién, Pepita? ¿Quién habla? Y dice: No, pues los testículos de Jehová. No, hijo, no son los testículos, son los testigos de Jehová. Y dice: No, mamá, es que se quieren meter a... Bueno. ¿Cómo? Ay, compilla, es que te estoy hablando de Miguel. Ay, ándale pues, bye. ¿O qué? ¿O cómo? Es que no le entendí, ahora no le entendí a ella, sino no le entendí a lo que dijo, o sea, no le entendí nada en el teléfono. ¡Nada le entendí! Mija, discúlpame, pero no entendí, por favor, haz parillo. ¿Quiere chiste la people? ¡Quiere chiste la people! Ok. Con ese chiste, ahorita nos vamos al corte. Está un hombre y una mujer en la cama. Cuando de pronto suena el teléfono. ¡Tirrin, rin, rin! Lo descuelga la mujer y dice: ¿Sí? Vale, no te preocupes. Ok. Sale. Sí. Está bien. No te preocupes. Ok, ajá, ey, sí, vale, adiós. El hombre le pregunta a su vieja, ¿quién era? Y la mujer le responde: ay, era mi esposo, que dice que llega más tarde que está contigo en un partido de fútbol. ¡Ah! ¡Se andan sancheando, hijo! Estás en Candela, son las 8:46. Vámonos y regresamos. ¡Candela! Candela, feliz Navidad. Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar. Y escucha estas palabras como despedida. Ay, compadre, de regreso aquí en Candela. Deja antes de que se me olvide, hijo. Antes de que se me olvide, tenemos boletos para la preposada de Candela próximo viernes. Este viernes 9 estará presentándose la Ola Azul de Siragüen, Banda La Alteñita de Morelia, Príncipes de Tuzantla y el mejor sonido de Morelia, sonido Bam Bam. Tengo boletos para todas las personas que quieran asistir a la preposada de Candela. ¡Llámenme! Y también tengo boletos para acá, para los Cardenales de Nuevo León, compadre. Domingo, 11:04 p.m. La consentida de Charo, llámame. También tengo boletos para los Cardenales. Y también tengo boletos para la lucha triple A. También llámame. Tú dime, llámame y dime para qué quieres boleto. Así de fácil, hijo. ¿Cómo ves? Y tenemos llamada Candela. Bueno. Hola, compilla, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, cuñado? Bien. ¿Y tú? Bueno, aquí todo bien. ¿Qué pasó, hijo? Oye, ¿a poco quedaron eliminados ustedes también? También nos eliminaron, hijo. Pero no hay problema. Somos del Kisifur. Ustedes son los Kisifures, también los eliminaron, ¿verdad? Sí, en penales, en shutouts. En shutouts, oye, hijo. Sí. Por ahí en la noche me pasaron el reporte de que el Kisifur dijo que no compramos uniformes, que ocupamos pijamas, hijo. Ah, sí, pues. ¿Y ese comentario a mi raza le caló? A mi raza le caló y me dicen que le da una reta a los compillas contra los Kisifures. Ya está. Este jueves. ¿A qué horas? Este jueves en punto de las 10 de la noche. ¿Ahí mismo en lo del fútbol? No, acá va a ser por otro lugar. Ah, ¿tú ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ah, está bueno. Le voy a decir al Kisifur para que no ande de hocicón. ¡Órale, pues! ¡Sale, hijo! Oye. Oigo. Tengo un chiste. ¡Échatelo! ¿Quieres chiste la pitbull? ¡Of course, hijo! Está bueno. Oye, compilla, fíjate que había un rey. Ajá. Que estaba pues bañadísimo de plata y oro. Ah, doggy. Tenía ganado y todo, tenía tierras y tenía una hija muy bonita. Ajá. Y lo que se le ocurrió al rey fue hacer una competencia en un lago, pero ese lago tenía cocodrilos y tenía serpientes. Y entonces dijo que la persona más valiente de todo el pueblo se iba a quedar con su hija y se iba a quedar con el dinero que él tenía. y entonces estaba compuesta y se reunieron en el río y llegó un momento que el rey dijo, pues a ver, la persona más valiente de aquí que se avienta al río, que cruce, y el primero que llegue aquí le doy el oro, la plata y todo lo que quiera de mi reino, y lo que me quiera pedir todo se lo voy a dar. Y no, pues nadie se aventaba con Villa, nadie no, nadie se va a aventar, no, pues no. Y pasó media hora y nada se aventaba. Y de repente, pues vámonos todos. Y se dan la vuelta, ¿no? Y ya se van y de repente se escucha ¡guas! En el agua. Nadie. A toda velocidad porque venían los cocodrilos y las pirañas detrás de él. Y corre, pues en el agua y vámonos. Y nadie. Y bravo toda la gente hasta que se aventó un valiente. Y ahorita que salga, pues le voy a dar todo lo que él me pida, todo lo que él quiera. Y de repente sale el muchacho y le dice al rey, ¿qué quieres, hijo mío? Dice, ¿qué quieres? Dice, yo lo que quiero. Dice, sí, pídeme lo que quieras, yo te lo doy. Y yo lo que quiero, ¿sabes quién me empujó? ¡Muy bien! ¡Adivina qué, compadre! ¡Fafarria! ¡Alico! ¡Sale, compilla! ¡Sale, para la próxima! ¡Igualmente, compadre! ¡Igualmente! ¡Sale! ¡Vaya, carnalito! ¡Oye, compilla! ¡Oh! Saludos para el amor de mis amores. Ajá. Mi esposa Liliana Landín. Perfectísimo. Dale, compilla, cuídate. Ya estás, hijo, para el amor de tus amores, Liliana Landín, de parte de su compadre. No de su compadre, no. Acá de un compadre que llamó, hijo de su amor, pues, hombre, de Landín, ya. Ya lo dije, hombre. O sea, ¿para qué quieren que haga mis errores más claro y evidente? ¡Ahora! ¿Qué pasó acá? Y fue esta cosa. ¿Y quiere el chiste la pipu? Dice por acá el chiste. Mi amor, dice una mujer, ya ves cómo son cariñosas las mujeres, ¿no? Cariñosas, así, golositas, melositas. Dice, mi amor, ¿qué me vas a dar el día de mi cumpleaños? Y el vato le dice a su chava, ¿ves aquel carro blanco de allá? ¡Sí, mi amor, sí! Una licuadora del mismo color. ¡Y quiere chiste la people! ¿Hace cuenta? Dice, tocan a la puerta y abre Pepito y dice, mamá, mamá, te hablan los testigos de Jehová. No, hijo, no son Jehová, son Jehová. No, mamá, es que se quieren meter a Wiwi. Y tengo llamada Candela, bueno. Hola, compilla, ¿me puedes regalar un boleto para la preposada? Para la preposada, what's your name? Es María Guadalupe. No, Sánchez, tú tienes que decir, my name is. My name. Ajá. María Guadalupe Sánchez. No, pero pues my name is completo. My name is. Ajá. María Guadalupe Sánchez Tapia. María Guadalupe Sánchez. Tapia. Sánchez Tapia. Ok, gracias, mija. Bye. Gracias, compilla. Adiós, bye. Mira, por acá tenemos los mensajitos. Tenemos los mensajes que dicen. Vamos a ver qué dicen los mensajes acá de la raza. Compilla, manda saludos a la mujer que robó el corazón. Soy Juan Vargas, acá, canijo. Ahí está. Y te manda de saludines a Jessica de Chiquimitío, que la amo y la quiero dedicar la canción de Nada Iguales de la San José de Mesillas. Dice, era un señor tan borracho, pero tan borracho, que cuando llegó a la cantina le dicen que ya no tiene tequila, entonces que tiene pura cerveza, pero está acá, y se cortó el mensaje. Dice, ¿qué le dijo un pez a otro pez? Saludos a Yuli, a Canijo, y a Martín, de Taller Pena. No, pues no sé qué le dijo un pez a otro pez y no me dio una respuesta. Ahí tengo llamada a Candela, bueno. ¿Quiere chiste la pipú? ¡Ok, güey! otro. ¡Ah, eres el Goyo Orton, güey! ¡Claro, güey! Entonces, su respectiva fanfarria, por favor, para el Goyo Orton. Es que ahora no me hablaste así, güey. ¿Andas de incógnito o qué? No. ¿Entonces? Es que... ya ves. Es que tú siempre me dices de qué onda, güey. Goyo Orton. ¿Qué pasó? Tienes la responsabilidad de contar un chiste bueno porque con este cerramos, ¿ok? Ok. Dale. ¡Échale, hijo! ¿Y quiere chiste la pipa? ¡Otra vez, hijo! ¡Oh, qué pregunta! Dale, pues. Échale. ¿Cómo le dicen a los bomberos... ¿Cómo se llaman los bomberos en China? ¿Cómo le dicen los bomberos en China? Se llaman... por teléfono. ¡Ay, no, bueno! ¡Ay, no! Señorito, favor de venir a mi casa que se me está quemando el changalo. Favor de venir a la casa que se me está quemando el changalo. Ay, Dios mío. Ay, Goyolton. De aquí que colcuyó candela 92.3 FM, pula lumbe. Vamos a corte y regresamos al gato. Muchas gracias, damas y caballeros. Es todo por el día de hoy. Atracciones Candela agradece su atención. Y no olvide que las ricas palomitas y las manzanas encarameladas lo están esperando en la dulcería. El circo se va.